CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña varias mañanas de radio. A ver, en el ámbito presupuestal, parlamentario, se ingresa hoy en una nueva semana que estará encabezada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, primero a las 10 de la mañana, luego por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Mañana se van a intentar recibir a 3 delegaciones, entre ellas al Poder Judicial. Y así sucesivamente hasta el día viernes, donde se estarían recibiendo por última vez delegaciones en subcomisiones. Y no en la comisión, sino en 3 subcomisiones, para ir de esa manera terminando con lo que tiene que ver con recibir gente. Igual en delegaciones que tienen que ver con asociaciones gremiales, sociales, patrióticas, de salud, bueno, grupos de vecinos. El próximo sábado 27, los integrantes del grupo de familiares y padres, vecinos de La Teja, que están pidiendo por un liceo con bachillerato completo, se van a estar movilizando allí por la zona de la ECBAO. Y nosotros ya hemos hablado que no es el único grupo de familiares que están pidiendo, por ejemplo, liceos. El viernes pasado fueron integrantes de un movimiento que está intentando que se instale un liceo, el número 6, en Las Piedras, con mejoras allí en ese centro de estudio y con acciones que tienen que ver con la colocación de un centro también de enseñanza secundaria allí en Las Piedras. Y también hemos escuchado de la zona de 33, en donde también estarían pidiendo un nuevo liceo. Lo digo porque la batalla va a ser dura, sobre todo si es que se consiguen más rubros, porque lo habíamos hablado con el presidente de la ANEP y él nos había dicho, si de alguna manera conseguimos que existan mayor cantidad de rubros que el que nos otorga el Ministerio de Economía, si se ciñen un poco más al proyecto de presupuesto que presentamos nosotros, la Administración Nacional de Educación Pública, hay un espacio para la instalación de centros de estudios, que no están definidos ni dónde ni cuándo, pero la idea es hacerlo lo más rápidamente posible, pero siempre que sean esos fondos especiales, que se consiga redireccionar dinero de otro lado para darle más a la ANEP, y allí habría que definir quiénes son los que triunfan, los de Las Piedras, los de La Teja, los de 33, porque no va a haber para todo. Entonces, allí también está el tema de la movilización y la intención de sensibilizar en ese sentido. Bruno Giometti, que es diputado del Frente Amplio del departamento de Canelones, reconoce que el presupuesto no es todo lo importante en lo económico que debería ser. Obviamente que culpa la situación en la que se recibió el país, que el déficit fiscal era mucho mayor al que se preveía y se había adelantado por parte del gobierno anterior. Y sobre el tema de la educación, él lo que marca es que cree que de a poco, con las rendiciones de cuentas, esas que están año a año, tal vez se pueda llegar cerca del 6% o al 6%. No es lo que indica la lógica, pero es lo que indica el diputado Bruno Giometti de Frente Amplio. Se han recibido en la comisión desde hace ya 2 semanas, han hecho planteos, hay planteos que han hecho los legisladores que todos son de recibo y que son parte de la discusión. Después, claramente, el presupuesto viene con un espacio fiscal que es el que es, se pueden redistribuir recursos dentro de ese espacio fiscal sin, digamos, alterar lo que es la lógica general de la propuesta, pero algunas de las cosas que se han debatido entre los legisladores de las distintas bancadas, por ejemplo el día de ayer con la UDELAR, tiene que ver con buscar las formas de fortalecer los recursos para la educación pública, que es algo que se ha hecho históricamente en el presupuesto y las rendiciones de cuentas del gobierno anterior, sin ir más lejos. El mensaje presupuestal de la UDELAR, por ejemplo, en el periodo pasado venía con 0 pesos de aumento y con aumentos para otros incisos, y en las negociaciones del Parlamento se logró redireccionar hacia la educación pública, porque se entendía que era que no podía ser que tuviera cero de incremento en el periodo pasado. En este caso viene ya con una base de aumento tanto la UDELAR como la UTEC como la ANEP, y lo que estamos discutiendo es ver cómo fortalecemos un poco más esas dotaciones. Hablaba de los planteos del PIC-CNT en relación a las exoneraciones tributarias. Uno de los elementos que plantea en ese sentido el PIC-CNT en el último tiempo tiene que ver con el impuesto al 1% más rico. ¿Eso se puso nuevamente sobre la mesa? Se colocó en términos conceptuales hoy, se planteó que tiene que haber una modificación de la estructura tributaria vinculado a agravar más la gran riqueza, la gran acumulación de capital, y eso es parte de la discusión del sistema político, claramente. En la ley de presupuesto, como decía bien, en algunas innovaciones tributarias, que es lo que estamos discutiendo ahora, en particular en la comisión, que además sobre esos impuestos claramente no hay un acuerdo inicialmente, hay bancadas que ya manifestaron públicamente que no estarían dispuestos a votar esos gravámenes que van direccionados a que paguen un poco más las inversiones financieras en el exterior, de déficit fiscal más de lo que se había planteado en febrero cuando el gobierno anterior reportó el déficit que tenían las cuentas públicas. Entonces, eso también es parte del contexto. Nosotros creemos que sin duda es insuficiente para lo que son las necesidades de la educación pública lo que se está dando, pero estamos discutiendo en ese contexto también, hay que tenerlo en cuenta, y creemos que en términos generales esos recursos que vienen en el mensaje presupuestal están bien direccionados, están focalizados en la infancia, en la educación pública, en lo que es la población más vulnerable, en lo que es el presupuesto del Mides, y en ese sentido, bueno, tendremos que ir trabajando después en las propias rendiciones de cuentas en lograr ir mejorando esas dotaciones también. Lo que sí es claro es que no se llega a ese 6+1 que ha sido compromiso de campaña y que de alguna manera es parte de la motivación que tienen hoy por hoy los gremios que ayer se estaban manifestando aquí en la puerta y que prometen seguirse manifestando. Sí, que se llegue o no se llegue, eso recién se va a saber en el 2030. Yo tengo optimismo en términos generales de que el Frente Amplio va a poder cumplir con lo que son sus planteos programáticos. Bueno, hay un optimista que en este caso es Bruno Giometti. También es verdad que nosotros le preguntábamos por el tema vinculado al mensaje complementario y no lo rechazó de plano. Es el primer legislador del Frente Amplio que no lo rechaza. Dice que está en el marco constitucional. Ahora que aparezca o no en los 20 días de discusión en el Senado, habrá que ver, y de qué tenor también, porque las diferencias, ya lo hemos dicho, son muchas. Otro del que habló también del tema presupuestal y de la educación fue Felipe Schipani. Lo había hecho ya hace un tiempito también Robert Silva, senador del Partido Colorado, lo hace ahora el diputado Schipani, y sobre todo viendo esto de que, bueno, el mensaje que trae el gobierno deja no solamente muy lejos la posibilidad de llegar a un 6% del Producto Bruto Interno, sino que también disminuye paulatinamente lo que es el presupuesto que dejó el gobierno de la calle Pou, llevándolo de un 4,8 a un 4,2. Y en ese sentido, Schipani habla de una especie de mentira o de no cumplir con una promesa, y que de alguna manera se deben de haber sentido tocados o traicionados los sindicatos, de los cuales espera una respuesta, dice Schipani, sobre todo de los sindicatos de la educación. Están en todo su derecho, dijo Schipani, a protestar porque se les había dicho una cosa y aparece otra. Bueno, este presupuesto es un presupuesto que se va a caracterizar como el presupuesto del recorte a la educación pública, porque pasamos de un gasto del 4,1 del producto en el año 2025, el último presupuesto de la coalición, a un gasto del 3,8 del producto. O sea que hay un descenso, hay un recorte en lo que se va a invertir en educación pública de acuerdo a la previsión de crecimiento económico del gobierno y el mensaje presupuestal remitido por el Poder Ejecutivo. Y denota que no es prioridad la educación. Pero además deja en evidencia algo muchísimo más grave. Deja en evidencia una estafa, un engaño. Porque en la campaña electoral y en el programa del Frente Amplio, yo invito a la gente a que lea la página 25 del programa del Frente Amplio, se plantea el famoso 6,1 para la educación pública. Y se está lejísimos de ese 6,1. Se va a invertir el 3,8. Entonces, es legítimo que los sectores del Frente Amplio que hoy están reclamando mayor presupuesto para la educación lo hagan, porque fueron realmente engañados, fue engañado los sindicatos que durante mucho tiempo levantaron esta proclama. Por tanto, no solo no es prioridad la educación, sino que se ha generado un engaño, bueno, a vastos sectores de la sociedad que confiaron que votando al Frente Amplio iba a haber una inversión del 6,1 para la educación y la ciencia. Usted defendió a las autoridades de la educación el periodo pasado respecto a algunos dichos de los sindicatos de la educación. ¿Cuál le parece o cuál es el análisis que hace de cómo se han manifestado los sindicatos a raíz de estos guarismos en el presupuesto? Y bueno, los sindicatos que tienen una vinculación natural con el Frente Amplio han sido absolutamente engañados, porque confiaron en que el Frente Amplio iba a invertir lo que propuso en la campaña electoral y plasmó en el programa, está escrito, no es un invento mío. Entonces, está la diferencia, e incluso es una diferencia importante en relación a lo que gastó la coalición, ¿no? Bueno, que hay mucha frustración y uno la entiende. Y es muy difícil, ¿no?, revertir esa tendencia, porque no estamos hablando de unos pocos millones de pesos. Estamos hablando de decenas de millones de dólares que habría que invertir, por lo menos para equiparar el presupuesto educativo que asignó la coalición de gobierno. ¿Qué análisis hace de su compañero de la Comisión de Educación, el diputado Mazzini de Frente Amplio, que dice que ustedes, cuando viene el ministro de Economía, son liberales y no dejan que se generen impuestos o que de alguna manera el Estado genere recursos, y que cuando vienen los incisos como la universidad parecen socialistas? Nosotros somos vallistas y creemos en un Estado presente y creemos que la educación tiene que ser una prioridad. Aquí no solo no se está invirtiendo más en educación, sino que se está recortando. Eso es un dato objetivo de la realidad. Lo dicen los números. Aparte de lo que decía Esquipani, ya lo he dicho, lo dije la otra vez, no me voy a repetir mucho. En verdad que el Estado, para repartir más, necesita recaudar. Hay la posibilidad de crear un impuesto a la riqueza, que después van a escuchar, el PCNT lo volvió a defender el viernes pasado, y que no cuenta con los votos ni de Blanco Colorado, pero tampoco cuenta con los votos de Frente Amplio. O en realidad, por lo menos, no cuenta con el visto bueno ni del Presidente de la República ni del Ministro de Economía y Finanzas. Por lo tanto, allí también, cuando se habla del impuesto en general o de crear recursos económicos que de alguna forma logren que las arcas del Estado crezcan, es o imponiéndoles más impuestos a los que ganan más y a los que son más ricos, o quitándole exoneraciones a aquellas empresas multinacionales que también no aportan al Estado lo que deberían. Y en ambas situaciones, tanto la coalición republicana como la coalición Frente Amplista han tenido la misma postura. Por lo tanto, salvo que quieran crear el impuesto a los pobres para pagarle a los pobres, creo que de alguna manera no se entiende mucho el análisis, si en verdad no están dispuestos ninguno de los dos sectores a meter bisturí a fondo en una situación que claramente no ayuda, no colabora. Vamos a estar escuchando a Marcelo Audala, que habló también de este tema. Habló de un continuismo, el presidente del PCNT, de lo que es la política económica del gobierno actual, del ministro de Economía O'Donnell, con lo que viene haciendo el gobierno anterior, lo cual no extraña. Obviamente que intenta pegar con los dos rebenques, le pega al Frente Amplio y también le pega a la coalición republicana, pero sobre todo, para poner un poco también en lo que es en contexto esta situación de la economía en el desarrollo del análisis que hacíamos recién. Porque hay muchas coincidencias en lo que es el diagnóstico, pero también hay muchas coincidencias a la hora justamente de proteger ciertos capitales de economías ricas, de multinacionales, de exoneraciones a empresas importantes. Y en ese sentido uno dice, y entonces, ¿de dónde sale la plata si no sale de ahí? O insisto, si no les cobrás a los que más plata tienen, o les cobrás a los que menos, o te seguís endeudando, porque si no, otros recursos, ¿de dónde los sacás? Vamos a escuchar entonces al presidente de PCNT, que fue junto con el secretario ejecutivo a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, que los recibieron allí unas 3 horas y media, casi 4, y en donde hicieron una serie de planteos, entre ellos el grabar con el 1% a los sectores más ricos. Dijo que, más allá de las declaraciones de Yamandú Orce, seguirán adelante con eso. Se les preguntó también por la reunión con el Fondo Monetario Internacional del Instituto Cuesta Duarte. Abdala dijo que fue una reunión de rutina. Y también, obviamente, que nosotros le preguntamos por la situación vinculada a la posibilidad de movilizaciones, que lo estará definiendo el Secretariado Ejecutivo y la Mesa Representativa esta semana, sobre el tema de la posibilidad de que aparezca un mensaje complementario, porque con los números que hay, redireccionar fondos no alcanza. Y también sobre este tema que decíamos recién, la continuidad de la del aspectos vinculados a la economía que tiene el actual gobierno con respecto a lo que vienen realizando, entre otras administraciones anteriores, entre otras la del propio Lacalle Pou. Allí ve en O'Donnell una continuidad y explica las razones de la misma, o explica las razones de la crítica a la misma. Entre otras cosas, vinculado sobre todo a el crecimiento de la economía por el crecimiento, cuando en realidad tiene que tener algunos otros aspectos y algunas otras miradas, según manifestaba el propio Marcelo Abdala. Está explícita en el presupuesto, está previsto un proceso de crecimiento del Producto Bruto Interno que no necesariamente tiene que ver con un objetivo explícito de desarrollo, que es bastante más complejo que el crecimiento. Abdala, teniendo en cuenta las declaraciones del presidente respecto a esa propuesta del 1% al 1% más rico, ¿ustedes siguen manteniendo la expectativa de que se pueda cumplir en algún momento? Por supuesto. Nosotros vamos a conversar en cada sindicato, en cada asamblea, en cada barrio, en cada intersocial, digamos, para que se construya, en definitiva, la fuerza social que haga posible que una herramienta de este tipo se aplique, ¿no? ¿Ese 1% es al patrimonio o a la ganancia? Lo están estudiando nuestros técnicos. Sobre fines de septiembre va a haber un planteo, digamos, riguroso desde un punto de vista técnico. En principio era un ajuste al impuesto al patrimonio, pero estamos un poco a la espera de lo que elaboren los técnicos. Ahora, en relación a la distribución, que es uno de los planteos que también se hacían aquí como para dar respuesta a lo que usted estaba planteando, muchos dicen que no alcanza porque ha quedado mucha diferencia entre lo que se pedía y lo que se está terminando dando. ¿Van a pelear por un mensaje complementario? Bueno, es uno de los planteos que está estudiando el PCNT, que además en la próxima mesa representativa va a analizar formas de movilización, digamos, para empujar los planteos, los criterios que hemos sostenido ahora en este diálogo con el Parlamento, que ha sido de mucho intercambio, ha sido fructífero, ¿no? Tengo entendido que en la comisión, como conclusión, manejaron algunos conceptos, por ejemplo, que hay más continuismo que transformación en este presupuesto. Bueno, objetivamente el paradigma económico dominante es el paradigma neoclásico, que ya ha demostrado su fracaso en el mundo, ¿no? Que expliquen ahora los neoclásicos cómo el país que impulsó en todo el planeta el neoliberalismo pide que se coloquen aranceles, ¿no? Es decir, realmente desde un punto de vista general, nosotros vemos en eso algunos clivajes, algunos elementos de mayor continuidad que de transformación. Me estoy refiriendo a la economía política del asunto, donde para impulsar una estrategia de desarrollo incluyente del ser humano hay que cambiar muchas cosas más. ¿Se sorprende que sea el Frente Amplio eso? No, esto es la ideología dominante, ¿no? Es lo que ha generado, digamos, gente que hace mucho tiempo que está intentando que esta ideología sea la dominante y que para nosotros ya fracasó en el mundo, ¿no? Entonces, ¿va a fracasar para ustedes? ¿Cómo está concebida hoy la economía y el crecimiento? Bueno, es que ahí está un problema. El Poder Ejecutivo hace su mensaje a partir de un pronóstico de crecimiento. ¿Qué dice el movimiento obrero? Es importante el crecimiento, pero no alcanza. Además de crecimiento, debe haber desarrollo. Y para eso no alcanza con el crecimiento cuantitativo de nuestra producción, de nuestra riqueza, sino que debe diversificarse la matriz productiva, ser más intensa en trabajo de calidad, en conocimiento. Son debates que están abiertos. Aquí, de hecho, prácticamente los parlamentarios de distintas fuerzas han dicho que comparten esta visión del movimiento sindical. Hay que ver cómo se generan las condiciones para su aplicación, ¿no? Ante esta proyección de crecimiento del gobierno, la oposición dice que no hay un plan B, que si no se da lo que proyecta, no habría un rumbo. ¿Usted qué considera? Bueno, muchos de los que hablan de plan B, nosotros no nos olvidamos, el plan B de ellos siempre fue el ajuste fiscal, porque en definitiva en el periodo anterior, por ejemplo, aumentó el IVA en la participación de la financiación del Estado con respecto al total de la financiación del Estado, cuando no se inventaron impuestos especiales, como en el caso de los funcionarios públicos durante la pandemia. El plan B para nosotros es desarrollar el país y establecer toda la inversión necesaria, que el Estado es el protagonista y la locomotora del desarrollo, dejarle mejores campos, digamos, de inversión a las propias empresas públicas, diversificar la matriz productiva. Es parte del desarrollo y hasta también del crecimiento abatir la pobreza y la desigualdad, Nosotros tenemos esa opinión. Abdala, por parte de la oposición, ¿se ha advertido por la creación de impuestos en este presupuesto? ¿Qué análisis se hace desde la central? Bueno, nosotros hemos dicho que compartimos la direccionalidad de los tributos que se vienen creando, digamos, que graban a formas, digamos, de existencia del capital transnacional y del capital, pero esa correcta dirección la hemos considerado todavía, digamos, demasiado moderada, demasiado tímida, ¿no? Respecto al impuesto mínimo global, desde la Cámara de Zonas Francas se están diciendo que hay consultas ya de determinadas empresas que serían alcanzadas por este impuesto y que incluso se podrían ir del país. ¿Es de recibo ese reclamo? Bueno, a la riqueza cuando le tocan un centavo enseguida tiene todas las marquesinas y los titulares para defender sus intereses, ¿no? Yo creo que la inmensa mayoría de las firmas, de las empresas que han venido a Uruguay, muchas veces por nuestra propia dotación de recursos naturales, no hubieran dejado de venir si hubiera una estructura tributaria distinta, y no hubieran dejado de venir si no hubieran existido algunas exoneraciones, digamos. Esto es contrafáctico, pero es un aspecto que planteó el PICNT. Estudiar cualitativamente qué inversión nos sirve y qué no. Y estudiar principalmente cómo la sociedad se apropia en mejor medida de la inversión. Porque también el cálculo de las firmas transnacionales es que sale más de lo que entra, si uno mide también las utilidades y las remesas al exterior de las empresas transnacionales. Entonces, toda una discusión que debe hacerse sobre otras bases también. Dale, le cambio de tema. ¿Qué se puede destacar de la reunión que mantuvo el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT con el FMI? Bueno, ellos siempre hacen una, digamos, reunión de rutina en la cual conversan con las cámaras empresariales, conversan con nuestro instituto. En general nos preguntan nuestra opinión y después ellos toman las decisiones que toman de acuerdo al papel que cumplen, digamos, en este mundo, ¿no? Uy, ahí tenían la explicación entonces de la reunión que, según Marcelo Dalla, es de rutina entre el Fondo Monetario Internacional y el Instituto Cuesta Duarte, consultado por esta situación. Y bueno, después el análisis vinculado al propio presupuesto, que sobre todo tiene esta mesa representativa que deberá de alguna forma visualizar de qué forma comienza a realizar movilizaciones de cara a que en el Senado de la República, en esos 20 días que de ingreso del proyecto al Senado de la República, aparezca en este caso un mensaje complementario que aumente la cantidad de dinero hacia los distintos rubros, ya que reitero que con la redirección de fondos no alcanza. Seguimos con la información y vamos a escuchar ahora a Miguel Sierra, que es el titular del INIA, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que también compareció ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Allí hay una serie de reclamos en torno al tema de la investigación, necesitan más presupuesto. Hay temas que tienen que ver también con el tema de endeudamiento. Hay una situación de la búsqueda, por ejemplo, de proyectos que disminuyan la cantidad de fitosanitarios vinculados a herbicidas, plaguicidas que se utilizan en la producción, y que para eso se necesita un desarrollo en la investigación y para eso se necesita dinero que apoye esa investigación. Pero también hay algunos papeles que de alguna manera pueden ser, no sé si cuestionables, pero sí que llaman la atención y que seguramente ponen sobre el INIA la lupa respecto al papel que va a cumplir, por ejemplo, en el desarrollo que Aguerre, ingeniero agrónomo, va a llevar adelante en torno al tema del riego y la ley de riego. Que nos decía el propio Sierra, cree él que ahora tiene otra estructura y tiene además la participación, por ejemplo, de ministerios como el Ministerio de Ambiente, que será aquel que de alguna forma le dé ese cariz de no impacto ambiental, que es una de las cosas que se ha criticado y de alguna manera organizaciones vinculados a temas ambientales han planteado cuando estos proyectos ya se han puesto sobre la mesa la posibilidad de que esto tenga un impacto ambiental negativo. Bueno, la participación del Ministerio de Ambiente de Edgardo Ortuño para Miguel Sierra de Línea da garantías. Tecnología, ahora nos pidieron que vengamos a la de presupuesto específicamente. Nosotros tenemos dos componentes del presupuesto de INIA. Uno es el aporte del IMEBA, que es un impuesto a enajenaciones de bienes agropecuarias, que ahí recibe un fondo INIA, que ese se ha cumplido históricamente. Y luego hay una contraparte de rentas generales, en la cual tenemos una deuda y un desbalance acumulado, que es lo que venimos a plantear y a lograr negociar en esta rendición de cuentas. ¿El proyecto no contempla esa deuda, no la cancela? En principio no, tuvimos un pasaje de 600 millones de pesos uruguayos, 800 millones de pesos uruguayos, pero tenemos un acumulado de 37 millones de dólares de deuda del Estado uruguayo, y el año pasado la parte de rentas generales no nos vino, 600 millones de pesos uruguayos, no la recibimos, entonces es una cosa que queremos comunicar acá en la Comisión de Hacienda y Presupuestos. El ministro de Economía marcó la importancia del crecimiento para el país. ¿En ese sentido cree que es poca la inversión para la investigación agropecuaria? Nosotros entendemos que se precisa más inversión, sabemos que estamos en una situación compleja de déficit fiscal, pero en la presentación lo planteamos, el INEA tuvo una evaluación de impacto y está demostrado que la inversión en ciencia y tecnología agropecuaria tiene un retorno por cada dólar invertido, retorna a la sociedad uruguaya 1,18 dólares o 1,25 dólares por año, que está en los estándares internacionales de los mejores institutos de investigación del mundo. Otro de los elementos que se plantea en este proyecto presupuestal tiene que ver con la inversión en riego. En ese sentido, ¿qué lugar ocupa INEA y se asigna una inversión presupuestal en ese sentido? Sí, va a estar en las prioridades de nuestro plan estratégico. Ahora estamos definiendo el plan 2026-2030. Y el riego es una de las prioridades estratégicas. Ya estuvimos hablando con Tabaré Aguerre en la Rural del Prado cuando lo designaron coordinador de este plan, así que todos los técnicos de INEA están ya coordinando con ese proyecto y obviamente INEA lo va a tener priorizado. ¿Han podido evaluar por qué se tardó tanto en algún caso en avanzar en ese sentido? Para trabajarlo de alguna forma, digo. Y bueno, ahí implica coordinar mejor las agendas interministeriales. Nos parece muy importante que en la agenda esté ambiente con ganadería, agricultura y pesca y con industria. Y la academia asesorando, aportando información científica. Me parece que este modelo es más virtuoso que hacerlo por ministerios en paralelo. Nos parece que esto que reporte a Corporación Nacional para el Desarrollo, que tenga un líder como Tabaré Aguerre, que es un exministro que domina mucho este tema, y que sea una convocatoria interministerial, nos parece que es un modelo virtuoso, que esperemos que ahora se concrete. La ley era buena, faltó el decreto y faltó mejorar la implementación. Así hablaba el titular entonces de línea del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, marcando un posicionamiento hacia el logro, insisto, de la ley de riego, bajo en este caso la conducción de Tabaré Aguerre, con el que dice ya estuvieron dialogando en el Prado cuando fue nombrado coordinador de esta propuesta que llevará adelante el gobierno del Frente Amplio. Hablando de Frente Amplio, Francisco Leniani, el intendente de Canelones, viajó a Japón. Dejó, en este caso, a su sucesor hizo referencia a lo que tiene que ver con acuerdos con el Ministerio del Interior para la colocación de cámaras. Muy bien con jefatura, lo estábamos intercambiando ahora con el ministro. Destacar que en Canelones, en el último año, han bajado todos los delitos. Delitos que para nuestra población son muy sensibles, como el homicidio, por supuesto, pero particularmente para Canelones el abigeato, y también ha bajado. Y esto que decía el ministro, nosotros nunca nos planteamos sustituir una política nacional, pero sí trabajar en complementariedad. En el periodo pasado licitamos 1.800 cámaras de videovigilancia, 2 millones de dólares de inversión, conveniando con el Ministerio del Interior montamos un centro de monitoreo, y hoy estamos anunciando, producto de alguna reunión que tuvimos con Jefatura de Policía y ahora con el Ministro, de que vamos a incrementar en 1.200 cámaras más las 1.800 que teníamos. Por tanto, la Intendencia va a hacer un aporte de 3.000 cámaras en total. 1.800 que venían del periodo anterior, 1.200 que vamos a licitar ahora, totalizando 3.000 cámaras. Esto agregado a la limpieza de los espacios públicos, la iluminación de los espacios públicos, la contratación por parte del gobierno de Canelones de los policías eventuales, que son más de 30, en el cuidado de espacios públicos. La licitación que vamos a estar largando ahora en octubre de 300 paradas de ómnibus inteligentes con pantalla táctil, botón de pánico, antivandálica y cámaras de videovigilancia. Todo contribuye a tener mayor seguridad, que es una cosa que la ciudadanía le reclama al gobierno de Canelones permanentemente, y en este trabajo de complementariedad con el Ministerio del Interior viene dando muy buen resultado, y los efectos son estos que yo estaba diciendo ahora. Bajaron todos los delitos en el último año. ¿Cuáles están activas? ¿Qué cantidades están activas ahora de cámaras? Arriba de las 1.800, estamos casi en las 1.800. Hay un problema con Antel también ahí. Estamos conectando las últimas que nos faltan y vamos a avanzar rápidamente en la licitación de estas 1.200 cámaras, que vamos a estar totalizando 3.000, que no es menor para nuestro departamento. Tenemos una iniciativa privada que fue la que le dimos curso, fue aceptada, y bueno, vamos a ver en la licitación, ahora hay que competir. Pero... lo que decía, reitero, el intendente Francisco Leñani, que viajó a Japón, el intendente de Canelones, para hacer acuerdos con aquel país. El diputado Felipe Schipani, que ustedes lo escuchaban hablando del tema del presupuesto, también habló sobre la situación vinculada a Colette Spinetti, porque la situación política que de alguna manera estableció la salida de la misma de su fuerza o de su sector político, hace que Schipani haga el planteo de que, bueno, de alguna manera tiene que citarse a la Secretaria de Derechos Humanos de Presidencia de la República a la Comisión de Derechos Humanos, concretamente la de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque de alguna forma considera él, allí se hablan de gastos que tienen que ver con el Estado, tanto en contrataciones como también en algunas situaciones como catering o viajes, que según el Grupo País del Frente Amplio no correspondería. Bueno, nosotros no nos podemos guiar por trascendido de prensa, necesitamos tener datos de si se está haciendo o no se está haciendo una buena tarea en esa Secretaría de Derechos Humanos con insumos y fondos del Estado, y eso obviamente hay que cuidarlo. Dijo también Schipani que le extraña que no haya generado una investigación administrativa Alejandro Sánchez sobre este tema. Sobre la grave denuncia que hizo su sector político, el sector País del Frente Amplio, que denuncia irregularidades en contrataciones, en gastos en viajes, en servicios de catering, en fin, denuncia desprolijidades en el manejo de los recursos públicos. Y es obligación del Parlamento controlar la gestión del Poder Ejecutivo. Por eso vamos a convocarla a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes para que dé su versión de los hechos, sin perjuicio de otras acciones que en paralelo vamos a estar llevando adelante, como un pedido de acceso a la información pública solicitando todos los gastos realizados por la Secretaría de Derechos Humanos desde marzo a la fecha. No, está pensado también desde el punto de vista de alguna irregularidad, teniendo en cuenta de que desde el punto de vista de los gastos ya se ha mencionado y se ha declarado públicamente lo que se ha hecho. Bueno, no hay claridad. Lo que hay son versiones de prensa y una declaración de su sector político, del Frente Amplio. No es la oposición, no es un opositor que está cuestionando a un jerarca Frente Amplista. Es el propio Frente Amplio que está cuestionando a una jerarca de sus filas y que ameritó nada más y nada menos que su expulsión del sector. Por eso es una situación grave. Parte de lo que decía Felipe Schipani sobre la situación entonces de Colette Spinetti. Recién me estaban los colegas de Canal 12 preguntándome por los encargados de la prensa de Carolina Cose. Lo que pasa es que Cose asumió como presidenta de la República. Entonces muchos de los que cubren Torre Ejecutiva ahora van a tener que seguir los pasos a Cose mientras el presidente Yamandú Orsi se encuentra en Estados Unidos. Ya hemos dicho que vuelve el sábado 27. Pero además se llevó a varios ministros, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Ambiente, entre otros. Digo el de Salud Pública porque hoy a las 11 de la mañana va a haber conferencia de prensa, seguramente encabezada por su secretario, hoy ministro interino de Salud Pública, mientras Lustenberg esté en Estados Unidos, sobre la Semana del Corazón, porque está el tema también de las enfermedades cardíacas y se van a dar algunos datos respecto justamente a esas cifras que lamentablemente año a año marcan que junto con el cáncer se intercambian lo que es la cantidad de muertes en nuestro país, las enfermedades cardíacas. Seguramente estaremos dando una vuelta allí por el Ministerio de Salud Pública para cubrir esa actividad, además de lo del presupuesto, donde ya hemos dicho concurre hoy el Ministerio de Transporte y Obras Públicas primero y después el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y ya está mi amigo José Luis Vázquez para el Flash Informativo.